Todos los chicos bailando se van, todos bailando juntos van, todos buscando el carnaval están, por el caminito se van. Camino de la sierra van, siguiendo rayitos de sol. Juntas las manos con el carnaval, hacen bailar el corazón. Camino de la sierra van, siguiendo rayitos de sol. Juntas las manos con el carnaval, hacen bailar el corazón. Todos los chicos bailando se van, todos bailando juntos van, todos buscando el carnaval.